deep-rooted connections. When I look into your eyes, I can see there's something blooming, bubbling up inside, screaming to get out, yeah. But you're too scared to let it. The past still ties you down. You're struggling to breathe. 'Cause he left scars. I'm here to heal for you. Bueno, aquí seguimos y quisiera presentar a mi compañero de esta mañana de sábado en este ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que es mi compañero Rafa. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí. Aquí un placer que estés acompañándonos, hombre, en este día. Y aunque echamos mucho de menos a Ale. Sí. Pero bueno, Ale se ha tomado un descanso y volverá. Sí, esperemos que sí. Estoy convencido que sí. Que sí, que algún día. Claro que seguro sí. Que descansa y coge pila, yo, coge fuerza y lo tendremos aquí como siempre, dándole fuerza a la radio. Dándole fuerza a la radio que esa fuerza nosotros, al menos a mí, bueno, somos distintos, ¿no? Sí, somos distintos. Son otra fuerza. Otra fuerza. Pero la verdad que un placer que estemos aquí los dos, sí, con este lío. Y bueno, la verdad que hemos estado 3 meses, ¿no, Rafa? 3 meses. Decíamos antes que hay que ver lo que han pasado en 3 meses, lo que ha pasado. Vaya. Ha sido 3 meses intensísimos. Y muy complicado además, porque claro, de un día para otro tuvimos que parar la radio, tuvimos que decir a la gente que hacía los programas que de momento se paraban, el propio Qué Tal se paró, y fíjate, pues en 3 meses Ale ha decidido tomar un descanso, y ahora tomamos la rienda otra vez, por lo menos hasta final de julio, que me imagino que tomaremos también un descansito en agosto. Pues sí, pero hacía falta volver, ¿no? Sí. Hacía falta volver. La verdad que han sido 3 meses muy duros y aquí estamos, bueno, pues guardando las distancias, con el desinfectante, con el gel, lavando las manos, bueno, intentando pues guardar las medidas de seguridad, y porque muchos espacios, otras radios comunitarias también lo han hecho online, pero a nosotros eso nos resultaba muy frío, ¿no? El estar aquí con la gente, sí, ¿verdad? Claro. Por lo menos estar aquí y en según qué caso, pues llamar por teléfono, pues claro. Hay personas que por motivos de salud no pueden venir, otros que no le viene bien porque no están, pero en fin, siempre guardando las medidas. Aquí tenemos los micros con los plásticos estos que resultan muy raros, pero bueno, sí, siempre con cuidadito y poquito a poco vamos a recuperar. La maldita palabra esa, normalidad, que cada vez gusta menos, ¿verdad? Que cada vez queremos recuperarla menos, sí, ¿no? Y nada, pues aquí tenemos ya nuestro siguiente invitado, que el pobre se había ido a otro sitio, no lo habíamos concretado bien dónde estábamos, y bueno, pero hemos esperado un poquito y afortunadamente lo tenemos aquí. Tenemos aquí a Luis Vegara, de la cooperativa Transformando. Al volver con el ¿Qué tal? Y hemos querido sobre todo recuperar una campaña que hicimos al principio del confinamiento, que la hicimos a través de la página web, y era en apoyo a aquellos sectores de economía solidaria, cercana, ecológica, y que bueno, y que como todos sabemos, están creando una red alternativa a la red comercial que todos conocemos. Y que sobre todo se caracterizan por un respeto absoluto hacia los trabajadores y trabajadoras que tienen en su compañía, en su empresa, y además hacia el medio ambiente con el que le rodea. En aquel momento, pues bueno, pues empezamos con Transformando, y esta vez hemos querido también en la radio recuperar aquello, ver cómo le ha ido en estos 3 meses, y bueno, pues ver qué expectativas tienen de aquí ahora, y con esta entrevista recordar a la gente que los productos de esta, de estos compañeros y compañeras que vamos a tener aquí los sábados, que hemos tenido en nuestra página web, son fantásticos, no tienen nada que envidiar, no, sino lo contrario, son muchísimo mejores que los podemos encontrar, que podemos encontrar en las grandes cadenas de distribución, y encima tenemos el plus de que son cercanos, que son de temporada, que son respetuosos, como decía antes, con trabajadores y trabajadoras. Y bueno, pues vamos a volver a hacer un recordatorio para que se comprometan en el apoyo a este tipo de experiencias, ¿no? Así que lo primero es, Luis, darte mucho las gracias y mucho perdón por no haber concretado el sitio. El exceso de confianza, pensaba que era en el sitio donde nos hemos visto normalmente, claro. Y he ido para allá del tirón sin preguntar, claro. Y sin saber, fíjate aquí. Cogí la te pilla bici, cerca, ¿verdad? De mi casa, claro, ¿sabes? Sí, por eso era que además vinieras tú, porque te pillaba cerca. Bueno, menos mal que te ha llevado la bici. Y bueno, podido, sí, claro. Tenido que subir corriendo y vienes todavía un poquillo cardeando, ¿no? Sí, también yo soy bastante nervioso a la hora de hablar y eso, por eso te decía que no era la persona más idónea para hablar en la radio y eso, porque me suelo poner muy nervioso, pero bueno ya estamos aquí. Seguro que... Ahora, entre el cansancio se te quitan los nervios rápido. ¿Qué tal? ¿Cómo va el proyecto? ¿Cómo vais? Luis. Pues el proyecto, muy bien, a veces no lo queremos pensar muy bien, para no saber todo el daño que no ha podido hacer la... No estoy bien. Esta crisis, porque nosotros, de buena primera, no entrábamos dentro de la categoría del Real Decreto, pero a nosotros nos han paralizado, porque cerraron todos los bares, que era la mayoría de nuestra venta más diaria. Y nuestra otra pata, que también vendemos bastante, pero que es la feria, pues se también nos han quitado todo el año. Entonces, claro, también un poquito recomponiéndonos y ves que a qué nos ajustamos. Pedimos un ERTE, que nos lo concedieron completo, y ahora a partir del 15 de marzo, cuando se pudo volver a trabajar, pues nos incorporamos los cuatro trabajadores. A 15 un... de junio. No, sí, de junio. Eso, sí, de junio. 15 de marzo es cuando empezó. Sí. Nos reincorporamos los cuatro trabajadores a un 25%, porque lo que queríamos era por lo menos que los que somos trabajadores pues seguir en contacto con la cooperativa y pues como dijeron desde el gobierno que nosotros en ningún momento queremos despedir, lo que queremos ir dando pasitos poquito a poco, no darnos los cuatro de alta para después tener que tener problemas. Entonces también... En Transformando, Luis, porque yo creo que lo más conocido de Transformando es la cerveza. Pero además de la cerveza, ¿qué otros productos podemos adquirir de Transformando? Pues Transformando, desde que nacimos, fuimos una cooperativa que estábamos hermanas a otra de Comercio Justo, que lo que hacíamos era envasar ron. Ellos traían el ron de Cuba y nosotros lo envasábamos. Seguimos con esa historia y luego cuando llegó la crisis anterior, no esta, pues tuvimos desavenencias con la otra cooperativa y bueno, cada uno tiró por su lado y seguimos. Y viendo que el ron era un producto que cada vez se vendía menos, tuvimos una experiencia con cerveza y decidimos pues tirar para adelante. También pues, nos hemos dedicado como otra pata de Transformando en la economía social, distribuir ciertos productos que no tienen capacidad ellos de distribuirse por sí solos, como algunas cooperativas del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Y también hemos hecho un proyecto con el Sindicato Andaluz de Trabajadores y otras cooperativas que pertenecen al Sindicato Andaluz de Trabajadores, que es Sascoopera, donde nosotros llevamos la logística, la distribución en nuestra nave y lo que es una página web con un pedido y vamos sirviendo. Y que eso siempre ha seguido durante el confinamiento, la web siempre ha seguido abierta, claro, no lo vamos a cerrar y encima ahora lo único ingreso no lo íbamos a... Claro. ¿Y ha aumentado ahora el reparto, la distribución o no? Desde que empezamos ahora ha bajado un poquito porque tuvimos muy buena aceptación desde las casas. Entonces, cuando la gente estaba en casa sí consumía incluso más que normal. Pero claro, ahora ya con esto pues hay bares que han empezado a abrir, otros a los que nosotros les servimos, claro que no son la gran mayoría de bares que hay en Córdoba, algunos todavía no han abierto. Entonces, claro, estamos ahí como en un impasse de a ver cuándo cuándo podemos arrancar y dar otro pasito más y... Imagino que este estado de alarma, este confinamiento, ha afectado a cooperativas, empresas, pero a una cooperativa como Transformando, ¿le ha afectado de otra manera o parecida o igual o más? Hombre, que se han mezclado el problema en la cooperativa y luego, claro, también el problema familiar de cada uno, ¿no? Pues lo que ha pasado con los niños, porque se han quedado en casa, entonces también el tiempo de trabajar se ha disminuido o se ha empeorado la calidad del tiempo de trabajo nuestro, ¿no? Por el tema de cuidar la familia y los que somos socios o trabajadores, también nuestras compañeras han seguido trabajando. Entonces, claro, ha sido ha sido mezclar las dos cosas. La cooperativa, no sabemos muy bien, te he dicho el daño que no, nos podía haber hecho o no. Es verdad que nos dieron un crédito ICO rápido y el ERTE no lo han aprobado. Que también es verdad, sí, que bueno, el escudo social este, algo se va a notar. Lo que no sabemos hasta cuándo se pueda estirar o no. Pero no hemos querido hacer todavía comparar los daños y saber hasta dónde hemos llegado, porque más vale no... Ojo, que no, no saberlo, más vale no saberlo. Y empezar luego con fuerza. Y entonces, durante estos tres meses, sobre todo, habéis tirado de pedidos de a domicilio, ¿no? Aparte de la cerveza, en los productos estos que comentabas de la cooperativa del SAS, estamos hablando de aceite. Estamos hablando de aceite de la cooperativa de Marinaleda y de otra cooperativa que es la Zarza, que es el aceite de huerto oliva. Las conservas de Marinaleda, algunas camisetas que también hacen unos compañeros. Es que no me quiero olvidar nada. Nuestros rones, nuestra cerveza, que siempre lo dejamos para el final. ¿Cómo es la cerveza? ¿Cómo se llama la cerveza? Bandolera. Bandolera, eso. Y ¿tenéis? Para el SAS tenemos una dedicada para ellos que se llama Tierra y Libertad. Exacto. Bueno. ¿Y qué tipo de cerveza tenéis en bandolera? ¿Qué tipo? Pues son cervezas artesanas de alta fermentación, que fermentan a 20 grados y tenemos 9 estilos distintos, que lo mejor es que el que sepa de cerveza, que hay un compañero que es el que hace cerveza, no yo, que yo soy más o menos más administrativo y llevo otras tareas, pero... una de las cosas que quería comentar es que hemos tenido mala suerte, porque en Barcelona hemos ganado un premio con una cerveza de las nuestras. ¿Ah, sí? En este último Barcelona Beer Festival. Y ahí se nos ha quedado. No hemos podido promocionar y en toda la cuarentena, pues bueno, hemos sacado publicidad nuestra, muy para redes sociales y eso. Qué bueno, y es verdad que ha tenido aceptación porque había mucha gente que nos ha llamado. Pero claro, no ha pasado más, ¿no? Ha pasado desapercibido. Es que yo recomiendo a nuestra oyente que las prueben, porque, no sé, le preguntaremos a tu compañero otro día qué le hacéis a esa 1917 que está tan riquísima. Es que es buenísima esa cerveza. Pero bueno, mucho tiempo, tranquilidad, sí. Y porque es una cerveza que tarda más en madurar, que tarda más en hacerse, pero bueno. Es madura de beber también. Es madura, pero bueno, también tenemos la ronda, que es más ligerita y está riquísima también. Y tienen una variedad, pues si no recuerdo mal, 5 o 6 tipos de cerveza. Hasta nueve, ¿no? Tenemos. Pues, unas que eran estacionales, una que era más para el otoño, uh-huh, pero que ya se ha quedado con nosotros porque se vende bastante bien. Sí. Que es una Marsen. La Marsen también está muy buena. La de verano, uh-huh, que esta sí está saliendo ahora, que es que tiene un poquito... Tiene cáscara de limón, zumo de limón y cáscara de naranja. No una Sandy, no, que la gente, sí, a veces se cree que va a haber, sí, una Sandy y luego no es eso. ¿Cómo se llama esa? De verano. De verano. No, ese es el nombre que le habéis puesto. Sí, la bandolera de verano. No nos hemos quebrado mucho el nombre con esta. Uh-huh. Y bueno, dinos la página web para las personas que nos están escuchando. Que... Pues la página web es el nombre de la cooperativa nuestra, que es transformando.coop de cooperativa. Que es un dominio que nos cuesta mucho explicar porque mucha gente pone el con. Entonces, cuando te envía un correo electrónico, oye, ¿dónde está? Que claro, que te envía y no me has contestado. Digo, pues no me ha llegado. ONC. O. COOP. COOP de cooperativa. OOP. Exacto. Está claro. Para que las personas que. Y a través de ahí se puede abrir un formulario o lo que sea, ¿no? Para... Que tiene su tienda web y luego nosotros también decimos que a los teléfonos que nos llamen, que nosotros no tenemos están problema. Están en la web también, ¿no? Sí, están en la web, que nos llamen, que no tenemos problema, incluso. Las ofertas pueden ser mejores en viva voz o eso. Cuando la gente tiene problemas, que no sabe qué quiere o no quiere, pues siempre más vale. Porque vosotros no sois productores. Lo que hacéis es, vuestra cerveza, ¿no? Y luego distribuís, pero no producís. Esos productos no, la cerveza sí la producimos, uh-huh, pero los otros productos somos distribuidores. Distribuidores, ajá, uh-huh, qué bueno. Pues yo echo mucho de menos el ron cubano, que no lo veo por ningún sitio. Pues nos cuesta venderlo, sí que es verdad, porque tenemos ahí que cada vez va menos, pero es una cosa que las grandes marcas no han comido el terreno con, sí, la publicidad, y da igual la calidad, que lo que importa porque es el nombre, ¿no? Además no está tan dulce como el canario. Claro. Y sí, un sabor más seco. Y no lo veo por ningún sitio, ya lo encargaré. Como el canario o como la mayoría de las grandes marcas. Las grandes, claro, marcas, son dulces, a no ser que te vaya a marcas muy caras, son muy dulces y son que no te lo, casi no te lo puedes tomar solo. Sí. Porque no. Tiene que ser combinado porque... Y es verdad que yo el de ellos sí lo he probado y, vamos, hace poco gasté una botellita que tenía en casa y ese se puede tomar perfectamente. Estamos solo y combinado volumen, también, ¿no? El volumen también combinado. Muy bien, y empecé ya a notar pedidos ahora con la apertura de, o todavía es pronto, ¿no? De bares, claro, tema feria, fiesta de verano, eso va a ser nulo, ¿no? Eso va a ser nulo por lo que creemos. Luego también no sabemos ni nos queremos aventurar a lo que va a pasar en octubre o en septiembre. Nosotros lo que tenemos que intentar es planificar todos los escenarios y dar una solución a lo que nos pase. Si hay, si sigue habiendo problemas o si todo va un poquito mejor. Bueno, esperemos que vaya bien porque, bueno, este tipo de economía, creo que de aquí en adelante deberían, esa nueva normalidad que tanto hablamos, debería de ser página principal en nuestras vidas, ¿no? La economía social, solidaria, cercana, y local. Claro. Luego, en próximos sábados vendrán otras experiencias que estuvimos también publicando en la página web y veremos que, bueno, pues, el tema de agricultura, tema de mieles, tema de lácteos, y son, bueno, pues, productos que te los cogen la misma mañana, que te los producen en la misma mañana, que además sabes de qué están hechos, que no tienen ninguna porquería metida ni tienen químicos en su proceso y bueno, que merece muchísimo la pena, ¿no? Y sobre todo que rompen con las cadenas comerciales estas que siempre criticamos tanto y que ahora hemos visto recientemente, ¿no? Que como ya hemos conocido, aunque lo sabíamos todo, pero ahora ya ha sido público, ¿no? En el último año, el cómo al producto se le paga una miseria y ese producto se multiplica por 100 o 200 en el mercado. Bueno, pues esta creo que es una manera de romper esa cadena perversa de enriquecimiento del distribuidor. Un proyecto que hemos tenido durante el confinamiento ha sido que el Ecomercado de Córdoba, con Alimentando Córdoba, claro, ellos, la huerta, los quesos, las cabras, eso no han dejado de producir. Entonces también, y no han podido poner el Ecomercado. Entonces se hizo con la tejedora, se ha hecho como una especie de hoja de pedido donde la gente podía pedir y transformando lo que ha incorporado es por no meternos en el resto de redes comerciales, pues nosotros hemos hecho la distribución en nuestra furgoneta y en coche, pues llevándolo a casa de quien la ha pedido, ¿no? Uh-huh. Por también eso, da salida a productos que se iban a estancar y también eso, porque luego no te lo reparta un repartidor de Globo, ¿no? Que es, claro, que es lo que están ahora haciendo también, sí, mucho. Sí, aprovechando las sinergias, ¿no? Que hay, me parece genial, Luis. Bueno. Enhorabuena y esperemos que esto sirva para que aumente un poquito la venta de productos, de cerveza y otros productos, evidentemente. Yo lo recomiendo personalmente porque durante el confinamiento he mucho pedido a todas estas empresas. Te sirven en un pispá, lo tienen en casa el producto y la calidad se nota muchísimo. Claro. Y el precio tampoco es que haya diferencia, es que según qué cosa incluso las puedes encontrar hasta más baratas que los comercios. Fíjate. Así que de verdad que lo recomiendo a todas las personas que nos estén escuchando, que se animen, que entren en transformando.coop y que hagan su pedido de cerveza variado. Tienen ahí un montón de tipos de cerveza, ese aceite magnífico de oliva, los productos de en conserva de Marina Leda, que están exquisitos, ese ron, que lo recuperemos, eso. Y que aprovechemos ahora que viene una época de un poquito de relax y que disfrutemos con estos productos tan cercanos. Pues muchas gracias a vosotros por darnos voz y pues y, poder y a ver si ese premio que os dieron, sí, en Barcelona, le damos un poquito de meneo. Que la gente lo conozca y eso. ¿Se espera que podáis ir a recogerlo en algún momento? No, hubo una gala web virtual, entonces, claro, fue todo un poquito, grabamos un vídeo, no sé qué, pero no ha sido lo mismo. ¿Y el cacharrito lo han mandado, el premio o no? No lo sé, si te digo la verdad, no lo sé. Lo importante es el sellito que te podemos poner en la pegatina, que sí lo estamos sacando ahora para... Pues muchas gracias, Javier, y nada, mucho ánimo, Luis, y mucho ánimo y ojalá que vayamos recuperando poquito a poquito esa normalidad que no queremos volver. Que la hagamos más bonita. Más bonita, eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, de verdad.